Ay, que nos va a contar qué vamos a escuchar. Bloque de tres, como todos los jueves. Chan, chan, chan, chan. Bueno, hoy tenemos algo. Se hace la música de presentación en vivo, el Charles, su nombre. ¿Por qué? Ahora cambia la cortina, todo, empiezan a caer luces, rayos láser. Vamos a tener hoy música que no te lo pone ni Orterix, ni en Or and Pom, y todas esas cosas, porque ahora te voy a poner canciones de Pantera que no están ni en los discos de Pantera. Pero pará, ¿qué fuiste, Sal? Lo fui a ver a Vinnie Paul, que viene ahora con Hell Yeah, ¿viste? Allá, a Texas, y le digo, che, a ver, ¿qué puedo tirar en sándwich que no está en casi ningún lado? Entonces el chamo me dice, ah, wow, que fue, ¿viste? Hablan tejano, yankee tejano. Te imagino. Y me dice, no, pará, aguanta. Pasate, por ejemplo, qué sé yo, hay este. Tenemos uno con Rob Halford, el Metal God, ¿sí? Temas de Pantera. Pantera con Rob Halford, que es como tocar el cielo con las manos para cualquier metalero. Y no todos tienen este dato de Rob Halford, un tema con Pantera para la película de Buffy, por ejemplo. Buffy. De la los casa 20, de los 90. ¿Vos y la casa? Esa que lo tenían los Dracu, que sangraban, que uno le salía el brazo y después le volvía a poner otro. Sí, Buffy, que después se hizo abogada en otra serie. ¿En serio? Después Buffy, la que hacía de Buffy, salía de gira, te tiro esta, en la vida real. Buffy Bulwer. No, salía de gira Michelle, que se llama como yo, o Michelle, ¿cómo es? La película. La más joven, no, me parece que es la más joven. La más joven. Salía Sarah con Michelle Britney Geller. Spears, con Paris Hilton. Sí. Imagínate. Sarah Michelle Geller. All the night, lo que quieras. Descontrol atómico. Bueno, ¿y qué es de la vida ahora de Pantera? ¿Sabés qué es lo que le pasa ahora a los Panteras? No, ¿están? Y Pantera está así, está Phil Anselmo. Ajá. Que sacó un disco solista y está con Dom, como siempre. Que a veces se suma a Housecore Horror Festival, que es como que hace su festival de películas de horror, más una radio que a veces hace cosas, que es como una radio medio, a veces está, no está. Ajá. Y Vinnie Paul, que era el hermano de Dan McDarrell, que lo tirotearon. Viene ahora a Argentina. Ah, está vivo. Sí. Ah, bueno. Zafó porque a él también le quería andar, ¿viste? Y va a venir con Hell Yeah. ¿Pero por qué? ¿En qué andan esos muchachos? ¿Somos toqueros? ¿Qué? No, no sé. Pasa que Pantera, o sea, movió tierra y había un ex milico que piró. Y bueno, flasheaba que le robaron las canciones a él, qué sé yo, tuvo un mambo medio raro, ¿no? Pasó en el día de Lennon, ¿no? Etcétera. Bien, bien, bien. Bueno, de Buffy. El día de Lennon no sabía eso. Hay actores como Donald Sutherland, sí, Hilary Swank, que es muy conocida con Millie Jordan Baby, Paul Rubens, que es Pee-wee, de la película Pee-wee ese que tiene una cara rara que va con esa bici que no se sabe, es eléctrica. Pee-wee, el niño Pee-wee adulto. Le mandamos un saludo a Pee-wee, nuestro amigo de Le Mans, la banda acá de rock and roll. Después está Rutger Hauer, que es el ruso, el androide de Blade Runner, que se pelea con Harrison Ford a muerte, te tiran toda la filosofía de por qué vivir. Excelente. Y todo. Y después está tu amigo, Marian, Luke Perry. Que vos tenías el póster al lado de tu puerta porque sabés en qué serie estuvo. ¿Quién es Luke Perry? ¿En qué serie estuvo de los 90? En 90-210. ¡Luke Perry! ¡No! ¡Claro! De ¡el bombonazo! ¡Mind blowing! ¡Increíble! ¡Mirá vos! Que hizo un par de pelis regancho. Que claro. Era el malo y era obvio que era el falopero de la serie. Y se hacía el James Dean. Tenía cara de James Dean. Bueno, después tenemos Pantera con Drácula 2000, loco. Que es una película tirando a bizarra, pero ya es como medio oculto ahí, como, mirá esta película del 2000 que nos clavamos, que estaban un par. ¿Cuál decís? Drácula 2000. Y está, por ejemplo, Johnny Miller, que es Sick Boy de Transpoiting, ¿no? Ah, mirá. Que ahora va a salir la 2, que hablamos. ¿Sale la 2 de Transpoiting? Me estás haciendo flashear. Que es en base a un libro de... No. Es el libro porno, se llama, y la Transpoiting 2 es a base de ese libro. Mirá vos, con los mismos actores, tenés información. Prácticamente sobre... todos. La chica no va a estar, la novia de Ewan McGregor no va a estar. Puede ser que aparezca, pero... Pero es como una continuación si de la vida de esos... Te cuento el final, al final así escuchamos las canciones de Pantera, puede ser. Porque yo sé lo de Trainspotting, y si alguien sabe, algún oyente, nos llama y nos cuenta yo también. Yo sé el final, y al de final... Trainspotting. La 2, Mimi. ¿Ya la viste? Si no salió todavía. No, si ya escuché la review. Y después viene The Crow, película mítica con excelente. Brandon Lee. Excelente. Ernie Houston, que es de Ghostbusters, el negro de Ghostbusters está en The Crow. Y está Lawrence Manson, que es el negrito de Hackers, que era re capo, que estaba con todos los otros. ¿Cómo sabe este chabón? Eso es un descubrimiento que te mandaste. La tribu lo descubrió. No. Es vecino de la tribu hace 15. ¿Hace cuánto que sos vecino de la tribu? Y hace un tiempo largo, sí. Así que ya sabes, si sos vecino de la tribu, ¿quién te dice que el día de mañana estás acá sentado al lado de Michelin? Bloque de tres, de Pantera, con intervenciones especiales. Esto es Rob Halford con Pantera, de La luz viene de la oscuridad. Raping for sex. Así se va Light Comes From Dark. Y ahora venimos con Drácula, Avoid the Light. We'll be right back. fue esto que estamos escuchando que se va es para Drácula, Void the Light de Pantera. Así que muchas gracias, Bloque de Tres, Sanguche. ¡Sanguche!